hace 3-4 años que empezamos a meter incorporar a la Big Band voces. Entonces, en un primer momento vino Ana a cantar con nosotros, que es una muchacha de Pinto, que canta muy bien, y que ha grabado un disco hace poco, y que ahora la presentaré. Y hace ya un año que hemos metido 3 voces, y vamos a hacer una canción para que lo veáis. Estas chicas cantan a 3 voces, o sea que hacen cosas diferentes. Aunque parece que están cantando lo mismo, pues están haciendo cosas diferentes, que es más difícil, es más difícil. Así que vamos a hacer un tema que seguro que conocéis, que se llama Blue Moon. Hacen por ahí así, con las manos. Ah, esa es ella, esa es ella. Bueno, vamos a hacer Blue Moon, que van a cantar las chicas. Son Celia, Azucena y Ana. Esperemos que os guste. Qué bonita canción, canciones de toda la vida, de toda la vida.